El proceso judicial que se lleva adelante para investigar la cesación de pagos de la agroexportadora Vicentín vuelve a encender las alarmas y generar preocupación. Vale recordar que la empresa recibió en el año 2019, por parte del directorio del Banco Nación de aquel entonces, un préstamo de 300 millones de dólares, justificando ser la primera exportadora de granos. La investigación arrojó que Vicentín dejó de cumplir con sus compromisos y reveló que la deuda alcanza los 1.350 millones de dólares. Aseguran que es la cesación de pagos más grande de la historia de Santa Fe. Al desarrollo de esta trama judicial se le suma no solo la estafa a los productores agropecuarios que quedaron en condición de acreedores, sino la preocupación y la incertidumbre de las y los trabajadores del complejo que ven peligrar sus fuentes de trabajo. Dialogamos con el diputado Carlos Del Frade, miembro de la Comisión de Información y Seguimiento. En estos momentos están con una gran incertidumbre. En diciembre se le termina el trabajo de alquiler que le había encargado la gente de Bunge. Se termina el 31 de diciembre. Tanto en el norte, allí entre Reconquista y Avellaneda, como en el departamento San Lorenzo y en la ciudad de Rosario. Sí que hay una gran intranquilidad, una gran angustia. Esto lo dijeron en la audiencia pública que nosotros hicimos en la legislatura el 24 de agosto y no se sabe qué va a ocurrir. A la espera de un tratamiento urgente y la celeridad de los plazos de la justicia, los empleados en relación directa a la cerealera y los vinculados a empresas asociadas temen el peor de los escenarios, la quiebra o el desguace. La Corte Suprema de la provincia de Santa Fe demora su resolución después del dictamen que hizo el procurador Jorge Barraguirre y esa demora va incrementando la incertidumbre y la angustia de los trabajadores. Por eso nosotros pedimos de la legislatura que la Corte Suprema, sin que se sienta apurada, pero que tenga en cuenta la responsabilidad que tiene, porque hay que ver qué va a pasar con Vicentín, especialmente porque el primero de enero del año que viene no se sabe bien qué va a pasar con los puestos de trabajo. Que recordemos, son 33 empresas, son casi 30.000 puestos de trabajo en forma directa e indirecta, así que hay que rápidamente darle una respuesta a los trabajadores. Informó para Farco Francisco Fernández, FM Chalet.